Jueves 27 de diciembre. La vida en la tierra nueva. Escucha Isaías capítulo 35, versículos 4 al 10 y capítulo 65, versículos 21 al 25. ¿Cuán diferente será entonces la vida de la que tenemos en la actualidad? Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías capítulo 65, versículos 21 al 25. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Varias veces en el libro de Isaías leemos sobre algo nuevo, comillas, cosas nuevas. Capítulo 42, verso 9, capítulo 48, verso 6, un nuevo cántico. Capítulo 42, verso 10, cosa nueva. Capítulo 43, verso 19, un nombre nuevo. Capítulo 62, verso 2. Lo novedoso en el capítulo 65 es un nuevo orden de cosas. Hay paz y armonía entre todas las criaturas de Dios. Las maldiciones del pacto para las tierras por la desobediencia y la rebelión. Ver Levítico capítulo 26 versos 14 al 17. Deuteronomio capítulo 28 verso 30 serán anuladas para siempre, porque el pecado ya no existirá. Habrá abundancia de bendiciones, casas para habitar y comida para disfrutar. ¿Cómo será la vida en un lugar tan hermoso? Algunos se preguntan si podremos reconocer a nuestros amigos y familiares después que nuestros cuerpos reciban la inmortalidad y sean completamente restaurados a la imagen de Dios. Después de la resurrección de Cristo, sus discípulos pudieron reconocerlo. María reconoció su voz. Juan capítulo 20, versos 11 al 16. Tomás reconoció la apariencia física de Jesús. Juan capítulo 20, versos 27 y 28. Los dos discípulos de Emaús reconocieron sus gestos en la mesa. Lucas capítulo 24, versos 30, 31 y 35. Por consiguiente, si nuestro cuerpo se asemejara al cuerpo resucitado de Jesús, ciertamente podremos reconocernos mutuamente y podemos vislumbrar una eternidad de relaciones restauradas. podemos suponer con certeza que continuaremos relacionándonos con aquellos que conocemos y amamos y que estén allí con nosotros. Comillas, allí los redimidos conocerán como son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que Dios mismo implantó en el alma se ejercitarán de la manera más verdadera y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, los lazos sagrados que unen a toda la familia en los cielos y en la tierra, Efesios capítulo 3 verso 15, todo eso constituye la felicidad de los redimidos. Conflicto de los siglos, página 656. Comillas, por tanto no desmayamos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, en cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Cómo podemos en un mundo que es tan temporal, tan fugaz, aprender a aferrarnos a lo invisible y eterno?